Rusia, a Machine for Pigs y Dear Esther, lanza su nuevo proyecto Everybody's Gone to the Rapture, una aventura de exploración exclusiva para PlayStation 4. Y como Dear Esther o el reciente The Vanishing of the Edgar Carter, esta novedad es una experiencia basada en la historia y en los personajes que la componen, recorriendo cada una de las 5 y desoladas zonas del pequeño poblado inglés Shropshire. Tenemos que descubrir qué sucedió con la población, encontrando pistas y resolviendo sencillos puzzles. Everybody's Gone to the Rapture es un juego puramente atmosférico, en el que cada uno de los elementos que componen los escenarios, sean interactivos o no, cuentan una historia propia. No hay ningún tipo de indicador en pantalla, más que las señales visuales o sonoras que abundan en el mapa, que permiten al jugador desarrollar su propio ritmo y descubrir su propia aventura. Se ven venir lanzamientos. Fallout Shelter. Puede resultar un tanto extraño destacar un juego para móviles como uno de los lanzamientos de la semana, pero el juego de Bethesda se hizo desear para los usuarios de Android tras haber sido exclusivo de iOS durante casi 2 meses. Fallout Shelter es un juego gratuito en el que construimos y administramos un refugio nuclear, controlando la población y asegurándonos de que sean felices. Cada uno de los habitantes tendrá sus propios indicadores de fuerza, percepción, carisma e inteligencia, entre otros, y en base a ellos decidiremos cuáles son las tareas que mejor le quedarán. Y como en cualquier simulador del estilo, es fundamental el saber administrar y balancear los recursos como agua, comida y energía, por lo que habrá que saber reconocer cuáles son las necesidades a cubrir en el momento y cómo hacerlo. Un interesante y entretenido juego que también permite adquirir elementos con dinero real, pero que afortunadamente ha encontrado el balance ideal para que ello no sea necesario, para perder decenas de horas sin gastar un solo centavo. Más lanzamientos en Malditos Nerds. Beyond Eyes. Una semana después de su lanzamiento en Xbox One, llega a la PC Beyond Eyes, la aventura de exploración del estudio debutante Tiger and Squid. El juego nos pone en control de Rae, una niña ciega de nacimiento que sale a descubrir el mundo en la búsqueda de su gato Nani desaparecido. Beyond Eyes es casi un cuento de hadas moderno en el que nos sumergimos en un mundo pintado a mano y completamente explorable que se va desenvolviendo a medida que lo recorremos y hacemos uso del resto de los sentidos de la protagonista. Un juego diferente que vale la pena probar. Fueron los lanzamientos en Malditos Nerds. Y estamos nuevamente aquí con ustedes después de haber visto los lanzamientos de la semana y todavía vamos a tener que remar un poco más para llegar hasta el 1 de septiembre, día en el que tarde, oficialmente... cae martes, seguro, porque los lanzamientos son los martes. El 1 de septiembre creo que no va a haber Malditos Nerds, pero tal vez por decisión nuestra, no va a haber ningún recital, no va a haber nada. Que venga Drendaray. No, es más, estamos contactando artistas que quieran tocar en Vorterix. Nosotros les pagamos el teatro, la transmisión, todo, porque nos vamos a quedar internados jugando a Metal Gear Solid 5 y Mad Max, que sale el mismo día, hijo de mil, podrían. ¿No? De todas maneras, yo quiero reivindicar que el 28 de agosto sale Until Dawn. Es un juego que tengo yo también lo quiero. Pero ese, bueno, ese más es... de 3 copias, porque eso va a ser una guerra. Sí, va a ser una guerra sin cuartel para tenerlo. Encima full price ese, ¿no? Sí. Wow. Manden 3 copias, porque está caro el dólar. Encima con Sony estamos en el horno, ¿eh? Bueno. No manden nada. No, estamos en el horno porque... Sí, a no, nivel con Sony país. Está todo bien. Es más, de hecho, no, la semana que viene va a haber una noticia, pero la agencia que representa acá a PlayStation está teniendo un tema con Sony, entonces básicamente nos estamos quedando. ¿Dónde están mis libros? ¿A quién le estás preguntando? A vos. Sony, ¿dónde están mis libros? Lo digo, al que está escuchando solo la radio y no viendo Vorterix. A la gente de Penguin Random House, que en este caso vos la estás representando. Bueno, los libros los pedimos ayer. Ah, tenés razón. Recién me fui a fijar a ver si estaban. Lo que pasa es que como viste ahora, aprovechaba. Pero no es tanto tiempo tampoco. El tiempo no pasa igual para todos. Para vos pasa así porque andás todo el tiempo moviéndote. Estoy leyendo. Ella duerme al sol en una plaza. Yo estoy buscando porque tengo un gap de 1 hora y media y estoy viendo con qué lo lleno. Exacto. No me puedo sentar a pensar. Yo probaría a dormir. Me vuelvo loco, no. Pero hay lanzamientos esta semana. Hay lanzamientos, El Everybody Goes o Comes to. No, Everybody's Gone to the Rapture. Gone to the Rapture. Que a mí. Desde el primer día en que lo escuché, no puedo dejar, obviamente, de asociarlo con Bioshock, porque Rapture para mí es el mundo submarino creado por, por la gente de Ken Levine y Irrational. Y la estética en un principio, también cuando había fotos y qué sé yo, no quedaba muy claro. Hoy por hoy sabemos que es un bosque, que es un pueblo, que es una ciudad. Es un poblado inglés, de hecho está basado en un poblado real. Exactamente, y por eso se ve tan... De hecho, vi fotos del lugar real, uh-huh, y es impresionante lo fiel con lo que... Se llama Shropshire, el... Que es un lugar al que pertenece, es en donde nació uno de los creadores. Claro, de Chinese Room, recordemos que es un estudio, es desarrollador de Dear Esther, uh-huh, esta aventura de exploración también, pero que era un poco con menos interactividad. Nació como un mod. Es que Dear Esther era un mod de Half-Life. Exacto, nació como un mod y después se lanzó como producto independiente. Tuvo un éxito moderado, era un poco envolante. Es un juego para poca gente. Es un juego muy... Entonces el nivel de interacción que no pudieron poner ahí por los recursos que tenían... Lo volcaron un poquito más en este exclusivo de PlayStation 4 por ahora y aparentemente permanente. Es un juego difícil. Santa Mónica, además. Claro, hay asistencia, como siempre, de Santa Mónica. Lo que hace es el estudio este que hizo God of War, por ejemplo. Sí. Pero lo que suele hacer es asistir a distintos estudios de terceros para que explote mejor la consola y para darle una mano en el desarrollo por los recursos. En la parte técnica. Claro. Es un juego que realmente estoy muy, muy interesado en probarlo. Ya lo tengo listo para dispararlo en cuanto pueda jugarlo, sentarme en una máquina. De hecho, la tengo encima. Así que vamos a jugar al juego en cualquier momento. Lo voy a estar jugando. Le tengo fe. No sé, lo veo muy parecido al Vanishing en cuanto por estética y ciertas cositas, uh-huh, pero creo que el juego no tiene mucho que ver. No es de misterio así de asesinatos. En realidad está dividido como en 5 áreas, el mismo poblado, y cada una de esas áreas cuenta una historia de un personaje en particular. Las 5, de todas maneras, atan una historia más amplia, ¿sí?, más global, que justamente devela por qué... Todo el mundo se fue. Todo el mundo desapareció, y si ven trailers o si ven imágenes del juego... Se ve que no es una transición... No fue tampoco una bomba atómica. Claro, todo queda como está. No fue una transición tranquila. Hay autos abiertos que quedaron estacionados en la vereda. Hay platos sucios en una pileta. Es como que la vida se detuvo de repente. The Rapture es el día del juicio. Es el momento donde los justos son elevados a los cielos y como quedó ahí. Por eso esto de que no es violento esta desaparición de la humanidad, digamos. Y está, la verdad que... Bueno, se ve que, obviamente, está bueno eso de la idea de hacer de que no hay pueblo, porque es mucho más fácil hacer el juego también. No hay gente, estamos todos nosotros solos, menos animación. Mucho, mucho, mucho menos laburo. Y hay unas luces que estamos viendo justamente en el trailer que, por lo que tengo entendido, son los contactos donde vos vas a poder ver como mensajes, claro, como espíritus, en esa forma de... Esta forma de también, de que es una forma que inventaron ellos también un poco con Dear Esther, de contar un poco... Al llegar a ciertos puntos que se disparen diálogos y por eso enterarnos de cómo va, de qué va la historia, digamos. Sí, ¿no? Lo más interesante en este tipo de juegos es en realidad que todos los elementos, interactivos o no, cuenten algo, ¿sí? Uh-huh. Porque sucede, por ejemplo, con The Vanishing of Ethan Carter. Es que al no haber interacción con... Claro, o sea, si entras a una casa y está todo perfectito, no te dice nada. Si entras a una casa y ya en la mesa hay 4 sillas y una está caída, esa silla caída... ¿Qué pasó? Cuenta una historia en particular. Y en este juego lo importante es la atención al detalle en ese sentido y me parece que es lo más atractivo. Pero como en Journey, como en el Vanishing que nombramos a cada rato, son juegos que no son para todo el mundo. No son para salir corriendo y justamente como no se podía hacer hasta que salió... Hoy ya está la actualización para... Que ahora te dice lo del botón. Claro, te lo dice. Ya lo habíamos hablado ayer que se olvidaron de explicar que, apretando el R2 en este caso... Corrías. Empezás a tomar velocidad rápido, claro, para caminar un poquito más rápido, que la velocidad... A la cual se mueve el personaje o este ente o lo que sea que estás controlando, era uno de los puntos más criticados. Y hablamos de, bueno, cuáles pueden llegar a ser las repercusiones a futuro respecto del puntaje y demás. Así que habrá que ver. Porque en Metacritic no se pueden cambiar. Pero también salió para PC esta semana. En realidad, la semana pasada había salido para Xbox One Beyond Eyes, que es la historia de una chica no vidente. Uh-huh. Y la forma tan particular. Y también vamos a un juego de narrativa donde ella ve cosas. O sea, no ve cosas, en realidad siente cosas, percibe cosas. Es muy interesante para los que puedan ver a través de Vortex.com cómo se va dibujando el entorno a medida que uno va caminando. Yo ya lo estuve probando un poco porque lo recibimos de Xbox la semana pasada. Y vos vas caminando y se va dibujando todo a medida que vos vas caminando. De hecho, justamente con una persona que tiene esa dificultad y que no tiene un bastón, ajá, vos... Cuando te topás con las cosas justamente de la misma manera. Entonces te chocás contra una reja. Claro, va apareciendo como dentro de un... De un círculo, un círculo tuyo. Es como que vos vas emanando luz a medida que vas caminando o vas revelando el entorno y entonces te encontrás quizás con un lago, una cosa que... Aparte hay cosas que ella las percibe de cierta manera y después cuando ve otros percibe otros elementos, cambia, claro, eso. Por ejemplo, no es lo mismo capaz... Vas caminando y ves algo que parece ser... por ejemplo, una valla caída. Y después resulta que es una lápida, porque te encontrás con el enterrador que está al costado. Entonces te cierra y decís, ah, no, esto es un cementerio. Claro, se reignifica. Y ahí se redibuja todo y es muy interesante. Es, como digo, interesante, pero hay que jugarlo, porque no me terminó de enganchar como otros juegos, porque estos juegos necesitan engancharte rápido también, claro, porque claro. No pueden pretender que estés 2 horas para ver qué onda nomás. Es interesante porque este es el primero... A veces se quedan en concepto. El primero quizá de una serie de juegos basados en personajes no videntes. ¿Recuerdan que habíamos hablado de Blindness? Que sí. Justo salió, se anunció... Se anunció no con este, sino con otro juego de ex integrantes de Irrational Games, que había uno que era un juego tipo Go Home, en el cual vos golpeabas un bastón contra el piso y al haber débil se veía todo como si fuese un radar. Y se ve muy interesante también. Se ve muy interesante. Es interesante también, me parece, ver cómo estamos pasando el foco a protagonistas un poco menos convencionales, ¿verdad? Empezar a hacerlo hasta cierto punto más inclusivo. Sí. En este caso incluso es una nena. Exacto, es una nena chiquita, está buscando el gato. La historia es bastante básica. Pero es interesante, me parece eso, ¿no? Ver cómo... Se empiezan a probar otras cosas en base a la tecnología que va apareciendo, porque la realidad virtual, en este caso, un juego de este tipo, en primera persona, en el cual no ves nada, y con una experiencia de realidad virtual puede ser trascendental. Puede ser interesantísimo. Totalmente. Sí, allá, bueno, la verdad que eso también es otra cosa que uno le agarra... Te dan ganas de que llegue ese momento, ¿no? De tener el dispositivo acá para poder probar ciertos juegos, porque de hecho hay un montón de juegos que ya se pueden probar. El Adrift, que lo estamos probando ya, es... Súper interesante, pero los 10 minutos que te dejan probarlo no alcanzan no para nada. Entonces, más en esos juegos que tienen una escala, digamos, un poco más, más grande. Después, ¿qué otro lanzamiento tenemos? Tenemos, ya dijimos, hablamos de Rapture, sí. Hablamos de Beyond Ice. Y mañana se lanza Fallout Shelter para Android. Estamos hablando de un juego de celulares, dispositivos móviles. Este gran anuncio que hizo Bethesda durante su Sí, de hecho creo que es la primera vez que anunciamos en un lanzamiento de la semana en video en particular un juego de celular, correcto. Sí, ustedes saben que pueden ir a malditosnerds.com y encontrar el resto de los lanzamientos de la semana. Siempre aquí en el programa hacemos un recorte de tal vez los que más podemos destacar, los que más valen la pena destacar. Y mañana es el caso de Fallout Shelter, este juego de celulares que para compararlo con otro juego podríamos decir... que es como el Tiny Death Star, es estos juegos donde tenés que administrar un hábitat, como podía ser un Sim Hotel en su momento, o un Sim Ant Farm, administramos una bóveda de... El Sim Tower. Sí. Exactamente, una bóveda del lo que es el imaginario de la mitología de Fallout, y es este juego que se anunció en la conferencia de prensa de Bethesda, que solo estaba disponible en ese momento... Para iOS, que fue hace casi ya un mes y medio, tirando casi a dos, correcto. En realidad, sí. Y de todas maneras, este sale con unas actualizaciones de personajes. Todo lo que está en iOS. Y de mecánicas, claro. Y este sale actualizado y la versión de iOS, para quien ya le esté jugando, se va a actualizar con las mejoras que van a estar disponibles en la de Android. Se ve muy bien, yo lo probé bastante, o sea, lo habré jugado, por ejemplo, 3 horas en iOS. Lo tenía en un teléfono, era muy chiquito, la verdad claro, que es no, complicado. es un juego más para tablet, realmente. O un teléfono, si fuese el iPhone 6 Super S Plus, sí, una es una tablet. Es para un phablet o tablet. Sí, tal cual. Dije pero phablet. Es un gran juego y aparte lo bueno, y es que lo comprobamos, no te obligan a comprar. Realmente todo lo que te dejan comprar es todo para... potenciar, pero no una necesidad, no tiene tiempos para de construcción, que es lo clásico que pasa en este tipo de juegos. O sea que decís, al principio te dejan jugar y después te dicen, bueno, ahora para construir el nuevo dormitorio necesitas esperar o 3 días o pagar $1. No, eso por suerte lo entendieron bien, lo aclararon en la misma presentación. Y la verdad que si tienen Android, mañana no lo duden, Fallout Shelter es un gran juego para por lo menos probarlo, aparte desde lo técnico, no solo porque es un juego de Fallout. Sino que desde lo técnico es muy, muy interesante lo que lograron. Sobre todo si te pones a navegar y agrandás los cuartos, que son todos en 3D. Sí, es y muy tienen profundidad, es muy, muy bueno. Es muy un bueno. juego gratuito también, probarlo no cuesta no nada. No cuesta nada, exacto. Tal cual. No sé cuánto va a pesar, pero... creo que pesa 500 megas. Algo así. Una cosa así. Sí. Después yo destacaría que sale la remasterización de Brothers, A Tale of Two Sons. Qué gran juego. Es uno de mis juegos favoritos. Yo creo que de lo voy a jugar de pasada. Vuelta. Y en el final lo corto. Claro, antes de claro final para no lo tener corto. Que verlo. También sale en PC Oli Oli 2, que también es un gran juego que salió hace poco para consolas de Sony. Sobre todo en la Vita, ese juego es impasable. Es ideal para Vita, exacto. Realmente. Y sale también Toy Soldiers War Chest, que lo estuvimos hablando acá de. Sí, lo estuvo, tiene un montón de personajes recontra conocidos. Está He-Man. Sí, es interesante. La franquicia Toy Soldiers es una que había salido. A mí me encantaban, De forma exclusiva para 360, de Xbox 360, y agarraba esta mecánica de Tower Defense, en el cual había un caminito y venían los enemigos y vos le ponías torretas, pero le cambiaba un poco el foco y te dejaba controlar personajes y demás. En este caso, es el primero que sale multiplataforma, de hecho, es el primero que sale en consolas de Sony. E incluye un montón de figuras de la cultura pop, ¿sí? De los dibujos animados y demás. Es tipo Rainbow Bright y del otro lado ahí está G.I. Joe. Sí, hay una mezcla de cosas que son súper rarísimas. Es un quilombo criminal. Habrá que ver cómo funciona. Yo le tengo ganas. Y después, en Sony sale en PlayStation Network, en realidad. Primero sale Goat Simulator para PlayStation 3 y PlayStation 4. Salió. Ya salió, claro. Y sale Kung Fury, Street Rage, ese juego basado en la que en Steam Mirante. Salía nada. Exacto. Y acá, honestamente, no estoy seguro del precio. Después porque lo costaba chequear. $1, una cosa así. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y salen las versiones HD Prototype y Prototype 2, que les recomendamos que no la compren porque funcionan peor que los originales. Dicen que es malísimo, sí, sí. Y también sale un juego interesante que es Actual Sunlight para Vita, que es un juego también de exploración, pero de un tipo que está deprimido. Actual Sunlight es como luz solar de verdad. Sí, sí. Es un tipo que está muy retraído en su casa, hay que leer mucho, es una aventura más introspectiva. Creo que cuesta $3, una cosa así. Es para probar, por lo menos. Dylan creo que lo iba a comprar porque tenía ganas de probarlo, así que ese es un. O sea, sí, lo dijo el otro día acá. ¿Alguno de ustedes realmente jugó Goat Simulator? Yo es un juego que no puedo entender. ¿Lo jugaste? Yo lo jugué porque quería entenderlo. ¿Se entiende por qué es el éxito de quería ese juego? Quería entender por qué me daba bronca algo que parecía tan exitoso, que era tan exitoso, pues es un hecho. Y lo único que conseguí. Goat Simulator RPG. Sí, totalmente. Expansiones. Ahora, esta versión de PlayStation 4 tiene más cosas, obviamente. Sí, pero sí. Bueno, también la juntaron con pala, ¿no? No, con una obvio, cosa que no empezó se puede como un chiste. Contra los resultados. ¿Pero qué onda? No sé, yo lo único que conseguí fue odiarlo más, porque realmente no hay una mecánica, no hay un juego. Es, no es que nada. Nació de la como una parodia de estos juegos que en uno puede ser el limpiador de calle simulator. Sí, y vas claro. Es que bordeando que la video, vereda como un goma. Es que es un juego que parece hecho para youtubers. Exacto. Es como el de la tostada de pan. Es que la tostada de pan es una consecuencia directa de simulator. I am bread. Bueno. Sí, a ver. Es un juego que es casi una novedad y es para sentarte con alguien que no juegue videojuegos y decirle, mirá, podés ser una cabra y llevarte por delante todo y morder cosas y es divertido. Es para jugar un rato. A mí, en lo personal, yo lo probé un ratito y no me generó nada. O sea, ni siquiera te genera eso ni por 10 minutos. ¿Viste? No decís, bueno, me divertí. Ojo, yo no soy el tipo que en su momento agarraba los Grand Theft Auto y se ponía a romper todo hasta que la policía lo perseguía y ver cuánto duraba. Porque hasta cierto punto... A mí me gustaba más jugar la historia y qué sé claro, yo. Claro, es ese el pero cuando salió el 3... Lo contamos alguna vez acá, o hablé. Cuando salió el 3, sí, al principio era a ver qué no podía hacer el juego porque claro, bueno, no había tanto hype. Uno estaba maravillado por era una locura, era una locura. Realmente qué gran época ese, qué juego que cambió todas las reglas de todo. De chiquilín, claro. Sí, tal cual. Hoy estuve, mira, tan de chiquilín, no, Play 2. Vamos a un llamadito para ver si podemos dar la primera. Tenemos 4, me parece que ya estamos nosotros adentro, muchachos. Vamos todavía. Damos las coordenadas. No, vos olvidate, Lucho, por mala onda. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Jorge. Jorge, ¿cuántos años tenés? 33. Jorge, como ya sabés, es un evento súper secreto, no sabemos ni dónde es. Sabemos que van a ver la película del Indio, el recital este del Indio Solar y recontra remasterizado, filmado de puta madre, por lo que se ve acá a través de Vortrix.com. Yo realmente tengo muchas ganas de verlo. Yo estuve en esos recitales. ¿Qué fueron en dónde, Jorge? En La Plata. Ok, ¿en qué año fueron? En el 2008. ¿Vos fuiste? Sí, los 2 días. Fuiste los 2 días, muy bien, yo también. ¿Quién? ¿Se habrán encontrado? No, es probable, estuvimos capaz que en el mismo sector y todo. Había mucha gente. Claro, si alguien te bolsiqueó. ¿Quién te dijo? ¿Qué disco presentaba ahí el Indio? No, terminaba la gira de Porco Rex. Exactamente. Bueno, pero estaba, era la presentación del disco, digamos, formaba parte de la presentación de Porco Rex. Claro. El Indio, de hecho, no hace muchos recitales, así que eso decir, terminaba la gira, había hecho 3 recitales, como mucho. Pero bueno, ¿qué tema es el quinto del... ¿Cuál es el quinto tema de Porco Rex? Porco Rex... ¿Está googleando? No. Era pedido siempre temas en la radio. Ese es el primero. Sí. Ah, está googleando. Escúchame. No, te juro que no estoy googleando. Estoy nervioso. Se llama Tatuaje. Hay un tema, sí. Hay un tema que lo canta con un invitado. Sí. ¿Cuál es? Veneno Paciente, con Calamaro. Ok. ¿Estuvo en los recitales? Sí. ¿Los dos días? Los dos días cantando esa estrella de mi lujo. Era mi lujo. Muy bien. Se ganó la entrada. ¡Vamos! ¡Muy bien! La verdad que no se le puede discutir nada. Ahora estuvo los dos días y cantó... En realidad cantaron los dos temas. Cantaron Veneno Paciente y esa estrella de mi lujo. Yo creo que si fue los dos días no hay que dárselo porque ya los vio. No, no, no. Hay que dárselo no, a alguien que no, no haya no, ido. No, no, no, no. Ganó, ganó, ganó. ¡Democracia! ¡Estás con trampa! Estuvo, supo... Porque hay gente que no ni siquiera se dio cuenta que estaba Calamaro. Porque lo presentó así nomás el indio, porque sabía que se iba a armar quilombo, si no. La gente lo abucheaba a Calamaro. Es verdad, lo abucheaba. Y, ¿vos lo abucheaste? Y el indio, de hecho, el indio pidió que se calmen. Me acuerdo de esa situación. Yo no fui para nada, pero me acuerdo de la reflexión en los medios. ¿Puedo preguntar por qué lo abucheaban, Jorge? Porque así es como funciona. Esa estrella era mi lujo. La hizo a la manera de Calamaro y no fue a la manera de Los Redondos. Más o menos, ¿eh? Ahí sacale la entrada. Sentimos, ¿eh? No podemos. No, aparte lo empezaron a buchear apenas subió. Sí, pero bueno. Es un abucheado preventivo, yo le echo. ¡Este la caga! ¡Bu, bu! No, no, no. Igual, si fuiste alguna vez al recital de Los Redondos, ¿cuándo tuvo un invitado el indio? Nunca. Nunca. Es que eso es el tema también, ¿no? Es como que no, la gente está muy cerrada dentro del indio, claro. Es una misa, justamente. Claro, este toca una vez al año y encima me trae este moncho. Con respeto que Calamaro merece, por supuesto, pero... La gente va a ver otra cosa. Es como a que ver... vaya lindo y vaya yo a decir, bueno, gracias, Patricio Rey. Bueno, Jorge, vos vas a recibir de parte de la producción de la radio o sea, tus datos ahora los vas a dejar en producción, que ya los dejaste, de hecho. Claro. Y se van a poner en contacto con vos y te van a decir a dónde tenés que ir y a qué hora a ver esto. La verdad que para mí es como, me siento tipo... Sí, el pasacassette de Misión Imposible. Te digo, te doy la misión, pero no te digo ni a dónde ni Jorge, cuándo. ¿Hasta dónde irías a ver la peli? ¿De dónde sos? Yo ahora estoy viviendo en Loma del Mirador. Ok, no, ¿hasta dónde te vendrías? A ver, la niña lo seguía a todos lados. Okay. Si fue a La Plata los dos días. Sí, de verdad. Yo fui, ¿eh? ¿Quién te dice eso? Mi señora. Tiene su propio hijo, ¿eh? ¿Qué hace? Sí, de verdad. Es la señora. Tiene su propia botonera. Ahí está. Dáselo. Jorge, le sentimos mucho, pero solo podemos regalar una entrada por llamado. Vas a ser uno de los 50 tipos, aparte del indio y los fundamentalistas, que la vieron antes. Tipo, los editores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, es muy divertido. Antes que Manterix, vos la vas a ver este 18 de agosto, el martes. No sabemos dónde, no sabemos a qué hora. Y es muy extraño regalar una cosa así. Pero nosotros vamos con música y volvemos con más Malditos Nerds. Muchas gracias. A vos. Malditos Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd. Pero nerd. Nerd se nace. no puedes con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Misión Imposible Nación Secreta es una de las elegidas de los malditos nerds como peli del año, sin lugar a dudas. La franquicia, que tuvo un lento comienzo, fue mejorando entrega tras entrega, y mucho de esto se debe a las brillantes secuencias de acción. Para esta última peli, Tom Cruise exigió que la escena donde cuelga de un avión Airbus A400M tenía que ser realizada por él sin ningún tipo de efecto especial digital. Luego de muchas discusiones, ya que llegando a esta parte el protagonista se había lesionado 6 veces solo en este rodaje, la aseguradora lo permitió, pero ahora el problema era cómo filmarlo por la altura y la velocidad. Rodando a 1500 metros de altura, se diseñaron unos lentes de contacto especiales que cubren todo el globo ocular para que las corrientes de viento no obligaran al actor a cerrar los ojos. Sin embargo, el dispositivo más curioso fue una pared de acrílico aplicada sobre las alas para que ninguna ave le diera en la jeta al viejo Tom en plena secuencia de superacción. A falta de una, la escena se filmó 8 veces, confirmando que con las pretensiones del petizo, la verdadera misión imposible es terminar estos rodajes. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Vamos y venimos. Todo el día. Quédate quieto. Quieto. The Rock. Se mueve por vos. Por vos. Vortex Rock. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos una Smart TV Sony 50 pulgadas 3D y Full HD en 12 cuotas sin interés de $1,916.58. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. El infierno se muda a Jeva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Jeva. Entradas en venta en ticketek.com.ar, llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Vuelve el grunge. Vuelve Pearl Jam. 7 de noviembre, Estadio Único Ciudad de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. El sonido sexy entre en tu puerta. El sonido sexy entre en tu puerta. Y vos también. Y vos también te entrecortás. Y te perdés. Entonces buscas, caminas y por momentos quedás suspendido en el aire. Los autos circulan. Lo ves en partes. Un frame y luego el siguiente. El sonido se entrecorta y no sabes dónde estás. Desesperado, volvés a buscar. Buscar. Todo se entrecorta y todo suena de la misma manera. Repeticiones. Más lo mismo. El tiempo no avanza. Corta. Buscar. Hasta que finalmente te encontrás. y ahora todo se vuelve inesperado. Pero constante. Todo es diferente. Y un sonido te dibuja la imagen que necesitas. Todo está en su sitio. Nuevas variaciones. Nuevas variaciones y destellos. Destellos. Destellos. Ya no te perdés. Gracias. Ya no te perdés. Hay una nueva señal. Vorterix Rock. Vorterix.com. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y ahora, siendo las 20:24 de la noche de este miércoles, Ceci, que es una persona con un montón de capacidades, nos va a hacer... ¿Cómo es esto? ¿Como un horóscopo? Podríamos cinco decir. ¿Cinco capacidades? ¿Por qué cinco nada más? Después en el corte. ¿En el corte? Okay. Bueno, ¿qué decías, Rippy, de todas mis capacidades? Preguntaba si esto que nos vas a enseñar es como un horóscopo. O sea, es ¿qué podemos decir de una persona dependiendo de cómo tipea? Estoy entendiendo bien. ¿Es la borra del café nerd? Claro. Es la birra del café, como yo dije en alguna ocasión. No, en este caso vamos a hablar de algo que está en desarrollo. Esto que preguntabas, Rippy, de la personalidad... Ajá. Valga la redundancia, de una persona, de un ser, si se puede o no medir mediante un estudio de cómo teclea en cada uno de los teclados. Y así vamos a repetir todos los términos, cosa que encanta a todo el mundo. Imaginemos que estamos ante una persona en el registro civil, por ejemplo, y nos está tomando nuestros datos biométricos para darnos el nuevo documento o cualquier tipo de documentación. Nos pide una foto, nos pide una huella digital. Correcto. O la de todos nuestros dedos si estamos haciendo, por ejemplo, el documento nuevo. Algo que se llama datos biométricos. Bueno, hay una nueva... Ahora lo vamos a explicar por qué no tan nueva, pero hay como una nueva metodología de que exista la biometría de tecleo. Ok. Imaginemos que si los datos biométricos son nuestros rasgos principales, obviamente, que nos van a ayudar a distinguir a cierta persona de otra, la biometría del tecleo hace lo mismo, pero por medio de una tecnología que se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y ahora vamos a ver, insisto, ¿por qué digo nuevo si en realidad se usa desde la Segunda Guerra Mundial? En algún momento, lo que intentaban hacer en la Segunda Guerra era tomar la manera en la que se tecleaba en el telégrafo. Ajá. Cómo se usaba el código Morse, según... cómo llegaba el mensaje, sí. Los que lo intentaban leer podían entender si se trataba de un aliado, de un contrario, ah, okay. O si se trataba de qué aliado. Uh-huh. Si era la persona que mandaba mensajes a una hora determinada u otra, y así se podía llegar a revelar un dato adicional del que mandaba. Exacto. Ese mensaje. A ver si les estaban haciendo una truca. Exactamente. Y esto es por la forma en la que tecleamos. Es decir que... si una huella digital distingue a una persona, la forma en la que teclea también. Y acá estamos llegando como, claro, el código Morse. ¿Yo qué dije? ¿Está bien? Dije estamos escuchando código Morse. Sí, está bien. Pensé que me estaba corrigiendo. Quien descifre el mensaje se lleva dos entradas para algo que tengamos dando vuelta por ahí. Sí, por supuesto. Ahí. Y nos da un curso gratuito, obviamente, de es un embole de codificar. Aprender Morse. No, ¿por qué? Yo creo que debe ser una de esas cosas que decís, ¿sabés qué? Voy a hacer este curso porque en algún momento de mi vida va a ser re útil. Y pasás toda tu vida y te morís sin hacer absolutamente nada con eso. Bueno, por lo menos yo haría el lenguaje de señas. Bueno, es casi aprender un idioma. Claro, ese me copa. Ese me copa. Uh-huh. Ese siento que habría una chance de usarlo en algún momento. El código Morse, ahora, cuando los zombies nos arrasen y no quede nada y lo único que queda es el pipi, pipi, pipi. Ahí ya busca el boludo que estudió. El tema es que los zombies no entienden, o sea que podés mandar mensajes normales sin tener que hacer... Pero no hay línea de teléfono, generalmente lo único que queda es el Morse. Para el Morse no hay un cableado también. Claro, sí. Pero generalmente lo único que queda es el pipi, pipi, pipi, porque se fue todo al diablo. Bueno, como bien nos decía Lucho... Yo me imagino que no vas a decodificar para los zombies, a menos que sea... Guarda. En Día de la Independencia descifraban los mensajes Morse de los aliens. O sea que es una habilidad que tal vez no sea tan inútil hasta ahora. Lo mejor es el francés ese que decía, americanos, por fin hicieron algo. ¿What? Man, haz algo vos, franchute. Bueno, aprender ellos... código Morse es una tarea difícil, pero no imposible. Ok, tutorial. Ahí estamos, en el primer tutorial. Las claves. Perfecto. Para me hace acordar a la habitación del pánico cuando la nena empieza con la linterna a hacer, a tratar de dar, sí, a mandar mensajes al edificio. No miro películas de Jodie Foster. No puedo. Bueno, es una cuestión de esa película que... Así que volvamos a nuestro tema. Bueno, mejor. Habíamos llegado al kit de la cuestión, hoy, digamos. Las excentricidades de Ricky. Hablamos bueno, de películas, soy un de Jodie Foster. Bueno, ilustrando esta nota, estamos viendo cómo una persona teclea, una chica, está con las uñas pintadas y de hecho en la descripción del video también explica un poco por qué lo filmó, etcétera, pero nosotros lo usamos como para ilustrar esta información. Decíamos entonces que al momento de teclear, cada uno de nosotros lo hace de una manera particular. Uh-huh. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué estamos esperando? Que en este mismo momento yo diga, bueno, a partir de mañana vamos a poder saber cuándo tipea Rippy, cuándo tipea Leo, cuándo tipeo yo o cuándo tipea cualquier persona. Ajá. Según esta forma. Pero todavía esto no está disponible. Se supone que en 5 años se va a poder llegar a esto y que incluso se van a poder adivinar o descubrir características de la personalidad del tipo que en ese momento está tecleando, como la grafología. ¿Vieron? ¿Conocen la grafología? Si le pone o no azúcar al Nesquik por cómo te tipea. Sí, aspectos de la personalidad un poquito más comprometidos, pero okay, puede ser. Okay. Si es amargo o no, ese claro. tipo. En fin, lo que decíamos ahora, es nosotros que... ¿Nosotros creemos en la grafología? Si le pongo la T más arriba o más sí, abajo. Sí, mi mamá lo hace. Ok, creemos. Creemos obligados. En tu caso estás obligada a creer. Es un estudio, no es algo que... no es una brujería. A ver, esto lo voy a decir, y no porque me sienta superior, sino porque es algo que me caracteriza. Yo he cambiado mi letra muchas veces a conciencia. En algún momento, y esto va a sonar súper psycho, ya estamos jugados. Olvídate. No me gustaba la A que hacía, entonces... Uh-huh. A conciencia, cada vez que venía una A, la pensaba cómo la quería hacer nueva, digamos, bueno, y la cambiaba constantemente. Lo mismo con las T, lo mismo con mucho pasa con las Q. Pero viene un poco suena también por tu lado del diseño. No, lo tuyo viene también por un lado del diseño. Igualmente, la grafología no es que solamente... Porque, a ver, para que se entienda y no te empiecen a decir, pero Leo, no entendiste nada. La realidad es que... Sería la primera vez. No, por eso. La realidad es que se ve a nivel global todo el texto que vos escribís. Se te pide que escribas bastante, no se puede analizar más allá de... 5 líneas, quién sos vos o cómo sos vos según tu letra. Hay uno con la firma, ¿esa es la misma? Sí, es grafología okay. también. Lo que se interpreta es la intensidad con la que escribiste, la dirección que le das al texto, si lo inclinás hacia un lado o lo inclinás hacia el otro. Okay. Si, por ejemplo, las letras que tienen una caída del renglón, como por ejemplo la Y, como por ejemplo la J, este están es uno cerradas. De los bonafacts más interesantes de todos, te tengo que decir. Bueno, te esto voy a contar no, nos algo. Está formando un poquito. Mi mamá me estaría odiando si es que no hago la aclaración que voy a hacer. No pueden analizarse letra por letra o una sola letra. Por ejemplo, la letra Y, como decía recién, que pasa del renglón, si vos la haces sin completar lo que sería el rulito debajo del renglón, todo técnico, puede llegar a rulito. Significar, bueno, ¿qué querés que te en diga? En cursiva no estamos hablando, ¿verdad? En la letra cursiva, puede llegar a significar que, gracias por este momento cultural, puede llegar a significar que te falta un grado de madurez. Ajá. Y esto significa que cuando puede llegar a darse el caso de que vos intentes modificarlo y en el momento en que lo estás modificando estés ayudando también a corregir tu personalidad. O sea, estás madurando en tiempo real. Exactamente. Mira vos. Sí, que vos te lo... Sí, es así, Leo. No, igualmente, no quiero que todos los que escriben la Y así, por ejemplo, salgan corriendo a mirar cómo lo escriben y automáticamente interpreten que le falta madurez. Porque hay que analizar el total. ¿Sí? La gente que nos está escuchando ahora se está preguntando a sí misma y quizá nosotros lo estemos haciendo inconscientemente, ¿cuándo fue la última vez que escribieron algo en cursiva? Yo mezclo cursiva e imprenta. En el esto va a parecer como muy a propósito y parece que te estoy gastando, pero yo abandoné la cursiva en el 2004. En el 2004, me acuerdo, dije, escribí hoy. Cursiva. Pero vos escribís en las excentricidades de Rippy. Escribís completamente escribí en cursiva imprenta. Toda la vida y dije, nunca escribí en imprenta, no quiero escribir más en cursiva. ¿Escribís en imprenta minúscula o en imprenta? Pero también imprenta quiero decir, hago también un... Quiero bueno, decir, ¿ves? Eso habla de vos también. ¿Cuándo fue la última vez que, digamos, agarraste un papel y escribiste algo que no sea la lista del súper? ¿Algo largo? Yo mis notas las hago en papel y lápiz porque tengo mi cuadernito Gloria naranja siempre, porque si las hago de manera digital después nunca encuentro el archivo. Ok. Vos también, vos tenés pinta de escribir. Sí, bastante. Yo tengo cuadernos. Creo que en este momento tengo 2 o 3 cuadernos en la mochila. Ok. Tengo como un tema. Sí, y escribo mezclando todo. Imprenta cursiva, sí, mayúscula, minúscula, pasa de todo. Pero eso también habla de uno. Así que es una especie de grafología, pero ajá, tecnológica, la forma en la que tecleamos. Y con esto vamos concluyendo ya la información. Lo que se supone es que en algún momento, sin que vos te des cuenta, por ahí incluso ya lo están probando en ciertas páginas, van a intentar implementarlo en sistemas de seguridad vía web. Por ejemplo, el banco podría llegar a interpretar la forma en la que vos escribís para que seas solo vos el que pueda ingresar acceder a tu cuenta, por ejemplo. Claro, en lugar de usar una contraseña, que algunos piensan que es un poquito más vulnerable que este sistema. Ahora, ¿qué es lo que miran o miden cuando vos estás tecleando? Por ejemplo, la intensidad con la que lo haces y el espacio entre una letra y otra, el espacio de tiempo que haces entre una letra y otra. Ajá. Los hombres ya de por sí escriben más velozmente, según pude identificar este estudio, y también lo hacen con apretando más las letras, con mayor intensidad. Con mayor fuerza sobre... Sí, que las mujeres. Y se puede distinguir, por lo menos con una probabilidad del 80%, se puede descubrir si es un hombre o una mujer, también se puede descubrir si es una persona diestra o una persona zurda, eso por ahí... es un poquito más fácil por la forma en la que aprieta de un lado y otro, ajá, las teclas. Y lo mismo se puede llegar a identificar, como decía, en algún momento, la personalidad de ese tipo. El tema es que vos ahora por ahí lo están implementando y te están usando como conejillo de indias sin avisarte, porque esto es una prueba. Y también podría llegar a ser que se intente fraguar. Pero necesitan por lo menos 5 frases para darse cuenta quién sos. Entonces vos tendrías que tipear un poquito, ¿no? Yo hace 33 años que estoy tratando de descubrirlo y esto con 5 frases me van a decir quién soy. La ciencia... No, van a poder identificarte como un dato biométrico, pero la biometría del tecleo, como te decía antes. Está bien. Acá, mira, me gustó esto porque viste que yo hablé de cursos innecesarios, ajá, en tu existencia. Uno tiró lombricultural. Asumí que era lombricultura y es el estudio de las lombrices. Okay. Ahí tenés algo que no vas a usar en la fucking vida. ¿Pero que te lee la lombriz según el contoneo de la lombriz? Tenés la lombriz roja californiana. Ajá. Ahí tenés. Después, lombrices, no sé qué. Curso de lombricultura por internet. Esto hay que hacerlo. Ya. Sí, pero ya. ¿Para qué sirve? Para encarnar la lombriz pescada. Vas a pescar y decís, y no, pasamos una roja californiana que pica acá. Pica más el bagre con la roja californiana. Otra cosa es atravesarla de una manera transversal y otra es poner la lombriz como una media en el anzuelo, ¿no? Esa es la apuesta para que cuando lanzás no huele a la mer. O sea, además, no, me da mucha impresión. Hay más chance de que cuando el pez muerda se clave el anzuelo sí o sí, porque lo único que ves es lombriz. No va a picotear de coté. Exactamente. ¿Fuiste a pescar alguna vez? Uh-huh. Y sí. ¿Pero no encarnaste? No es lo que más me gusta hacer pescar. De hecho, no lo prefiero. Yo iba a pescar y no pescaba. Mi viejo se enoja. Yo me tiraba en el bote. Y mi viejo decía, agarra. No, me da mucha impresión, es la verdad. No entiendo... ¿El pez? No entiendo la pesca... La pesca deportiva tiene un objetivo y además los peces después se usan para comer. Pero la pesca por diversión... He visto gente que pesca después tira los peces. ¿En la deportiva? La deportiva es la que devolvés. No, hay algunos que sacan las piezas y vos los ves y después lo pueden usar para comer. Las piezas salen muertas. En la deportiva se devuelve y en la otra te lo quedás. En la lúdica, digamos, listo. En la que uno hace... Yo fui íbamos a pescar pejerrey y después le entramos al pejerrey como 5 meses. Hay un error de mi parte, pero lo que quiero decir es eso. Me da impresión eso, cuando el pez vuelve herido. ¿No te gusta comer pescado? Sí. Sí, pero no le gusta ver el proceso donde lo matan, es como... No me gusta cuando la gente pesca innecesariamente, o sea, porque no lo quiere comer. Ah, y vos decís vuelve con un agujerito el pez. Y vuelve lastimado y después vos lo ves morir y no me gusta. Me da impresión, por eso está no perfecto, lo hago. Está perfecto. Lombricultura. Sí, este está tipeando para el orto, pero es para criar lombrices que te creen humus de lombriz. Y dice, la lombriz californiana no sirve para pesca. Ok. Ahí tenés Fue inteligente la tipa, ¿viste? Dijo, no, yo... Para pescar, Y ahora yo lo quiero poner a prueba. ¿Cómo sé yo, a ciencia cierta, de que a ningún pez le gusta la lombriz californiana? Acá me dicen que todos los que reciclamos... me están tirando por Twitter data dura. Los que reciclamos los desechos orgánicos, nos fijamos qué tipo de lombriz tiene. Te reayudan a acelerar y nutrir. Ok, perfecto. No sé qué tanto te puede hacer, claro, acelerar una lombriz, pero en este caso asumo que acelerará el proceso de... En la prueba de la compostera la lombriz es muy útil, porque podemos decir los desechos y la lombriz colabora prácticamente en todo. ¿Podemos decir entonces que la lombricultura es súper útil y no es inútil? El adjetivo súper... Es súper útil, o sea... Yo tengo ganas de empezar con esa porquería. Tengo que acomodar un poco la casa para no tener todo lleno de bichos. De repente llegar y que estén las ratas comiendo. Che, vení que esta peli está re buena. Mínimo que barran. Estamos usando tu cuenta de Netflix. Pero, o sea, ahí la lombricultura empieza a funcionar. ¿Qué sé yo? Okay, parece es que, una salida. Me interesó la lombricultura. Yo de joven pescaba mucho y lo que hacía... Deja de decir de joven, Ripi. Bueno, de niño, joven. Cuando era niño, ¿ok? Sí, por favor. Pescaba los bagres que no devolvía al río. A falta de lombriz se pisaban caracoles. Pisabas el caracol y luego agarrabas el pobre cadáver de babosa para encarnar y era una funcionaba. Técnica. Sí, funcionaba. José Ignacio dice que no entendió lo de la pesca de Cecilia. Es sencillo. Ella no le gusta que alguien me saque el pez. Me gusta cuando tengo un traductor. Claro, ella no le gusta que saquen el pez, lo lastima, o sea, para sacarlo lo lastiman porque lo tironea con el coso y después dicen, ya te lastimé, pero soy buena onda y te devuelvo fallado al agua. Claro, como dijo mi abogado. Una vida agujereada es mejor que una vida en la parrilla. No, porque yo he visto al pez agujereado caer en el lecho submarino y morir. No pasa. Es horrible. ¿Pero qué lo sacaron? ¿Con una escopeta? No, lo sacaron con un anzuelo. ¿Pesca con dinamita? Claro, ¿con qué lo pescaron? El tipo es culpable porque mordió mal. No me gustó. Sin ofender a todos los que hacen pesca, porque entiendo además que hay gente que lo hace responsablemente y lo hace bien. Pero a mí me da impresión. Hay un submundo de campeonatos de lanzada. Sí, correcto. Y el que tira más lejos gana. Y el que tira más lejos, uno pensaría, es un tipo súper atlético. Pero todo lo contrario, el campeón es un tipo, o sea, generalmente son tipos muy bajos y muy pesados, porque no hacen contrapeso. Entonces, cuando tirás muy lejos, no te vas vos atrás, porque si sos muy flaquito, vos tirás la plomada y te vas a traer la plomada. ¿Hay un mito o será verdad eso que dicen que si tiran para atrás y el anzuelo te engancha el párpado, te puede lastimar? Yo lo he dicho. Pero te engancha el párpado. No, bueno, yo tengo una historia donde yo estuve que se enganchó una oreja. O sea, alguien tiró para atrás y cuando tiró para adelante... Sí, yo vi Loco por Mary que lo enganchaban. Bueno, eso también. Bueno, claro. Pero yo estuve en la vida real. Perdón, ibas al puente de al Quilmes y tenías que decir, va plomada, para que la gente lo pase por atrás y lo enganchase como loco de cualquier lado. Sí, hay un diálogo entre el que está pescando. Exacto. Pasa. Deporte, alguien dice deporte de riesgo, no sé qué tanto. Big Grayson dice, what the fuck es esto? Bueno, esto es Malito Nerd, esto es la esencia de Malito Nerd. Exactamente, no podría ser grafología, lombricultura, va plomada, todo en un mismo programa. Y noticias nerds. Si hay tiempo. Vamos a volver con un par de noticias nerds dentro de un rato. Por el momento vamos a escuchar un poco de música. Esto es Vampire Weekend, A-Punk. Y ya volvemos para el final. Pesca. We'll be right back.

Bueno, pero cuando le di a Play estaba la Nintendo 64 y tenías el minijuego de pesca del Ocarina of Time. El de Dreamcast venía con... El de Dreamcast venía con un control que era... Y voy a decir una cosa totalmente diferente. Estaba el coso ese que daban vueltas los cositos. En... Lo tenía, me habían regalado... Ah, los pescaditos que hacían... Yo tenía el de Dominicosas. Yo también. No tenía ni manes. Y era difícil pescarlo. ¿Cómo no tenía? Ah, pero te lo podías hacer con cartulina y velcro. ¡Oh, bueno. Dios! No, bueno, juego de mesa hippie con palitos de lado y clavo. No, en mi casa se usaba tanto. En mi casa se usaba tanto que cuando se rompió, jugamos a que uno lo giraba. O sea, rompió el rotor y uno lo giraba y los otros pescaban. Éramos tan pobres. Y bueno, viste, uno creció como pudo. Pero bueno, quienes también crecieron fueron los muchachos de Capcom, que siguen jugando con los juguetes viejos, podríamos decir. Sí, Capcom, porque... ¿te acordás cuando hacía juegos? Claro. Ahora ya no hace más. Dice, no, agarrá esa porquería que sacamos hace 20 años y la sacamos de nuevo. Hasta cierto punto, cuando hicieron la remasterización del primer Resident Evil, yo en mi interior dije, che, vamos a comprarlo y vamos a demostrarle que la gente quiere otro Resident Evil. Y dijeron, che, la gente quiere otro Resident Evil remasterizado. Entonces ya no hacen más juegos nuevos. Ahora hacen todos los viejos de nuevo. Y después de Resident Evil HD, que es el primero, correcto, que fue un éxito tremendo en PlayStation Network y fue uno de los juegos descargables más vendidos de la historia, anunciaron la remasterización de Resident Evil Zero, que era el juego que era exclusivo de GameCube, que ahora va a volver también. Y a mediados de abril, en realidad a finales de abril, unos fanáticos mostraron una remake que estaban haciendo de el Resident Evil que era más pedido por los fanáticos, que es el 2. Ajá. Es el segundo, que fue... casi una revolución. Yo me acuerdo que lo había comprado en Las Flores, habíamos comprado una copia super pirata que era una versión de desarrolladores y podías entrar a la consola. ¿Cuál es una cosa super chinoca? Increíble. Pero estos fanáticos habían mostrado un video en el cual se veía bastante bien, una remasterización casi completa. Eso lo mostraron a finales de abril. Y casualmente, a finales de julio, o sea, hace un par de semanas, Capcom salió por Facebook a decir a los fanáticos, che, ¿les gustaría ver Resident Evil 2 remasterizado? Pero posta, digamos. Pero posta, posta, posta. Y la gente que hace años viene pidiendo una remasterización de la segunda parte de la serie, que es, creo, una de las mejores definitivamente, dijo obviamente que sí. Eso significó que el capo de, digamos, investigación y desarrollo y el director, el productor de la remasterización, ahí va, Yoshiaki Hirabayashi. Sí, no. Es el Hirabayashi que estamos viendo por Vortex. Correcto. Es este japonito que estamos viendo, que tiene una remera de We Do It, ¿sí? Que sí, el momento que se sacó la camperita, subió el rating. Que sí. A mí me parece que quiso decir We Did It, pero bueno. All of your bases. Anda con tatuaje chino que dice decir sopa. All of your bases belong to us. Funciona así. Y lo que está haciendo en este video es justamente confirmar que están trabajando en la... O sea, como que... Los capos de Capcom le dijeron que sí a la remasterización de Resident Evil 2. De todas maneras, aclaró, por supuesto, que el proyecto está en fases súper iniciales de desarrollo. Resident Evil 2 es significativamente más grande que el primero. Uh-huh. Y si van a hacer el laburo de remasterización que hicieron con el primero, yo estimo que van a tardar. Además, no es una remasterización, es una remake. O sea, claro, que el laburo va a ser desde... Claro. Van a hacer el juego todo de nuevo. Exactamente. Sí, el laburo que se veía en el primero era significativo. Nosotros lo jugamos en una transmisión que anda dando vueltas por ahí por los YouTubes. Y está bien el juego, está bien la remake. Y en este caso, esta remake obviamente va a tomar bastante tiempo. Dijeron que esperen porque las novedades van a tardar en llegar. Yo creo que va a salir principios del 2017, creo que era finales del 2016, principios del 2017. Ah, bueno, ¿tampoco decís vos? Tan mucho, digamos, todo un año y medio para... Ah, 2017, perdón, claro. El año que viene es el 16 y después viene el 17. Exacto, no dije yo nada. Creo que es final o principio, ya que le fue tan bien en enero con la remasterización o la remake, o como queramos llamarlo, claro. Me parece que van a apuntar a principios del 2017, tiene si es sentido. Que llegan. Pero bueno, es uno de los Resident Evil más queridos, más estimados. Después de ese, me parece que la franquicia medio que cayó en un agujerito. Sí. Code Verónica es muy bueno, el 4 resurgió la serie... Y después se volcó a otras cosas, ya conocemos la historia. Ahora que mencionás el 4 y también mencionaste el trabajo de los fanáticos que estaban haciendo un trabajo, digamos, no legal o, digamos, por su propia cuenta. ¿Estamos hablando tal vez de una remake como es el clásico, como el Revelation, o una remake más con la cámara sobre el hombro como el 4? ¿No? Yo sé, a ver, yo leí una nota de la información. Yo sé que no se aclaró nada de esto, pero ¿qué te ves venir vos? No, yo creo que va a ser... algo similar a lo que fue la remake del Resident Evil HD. Ajá. En realidad es Resident Evil HD Remaster, porque ya era el de GameCube, esto es un quilombo. Pero en este caso me parece que van a respetar la cámara fija, van a hacer la cosa que ya conocemos, pero sí, mostrar un poco mejor cada uno de los escenarios, poner la cámara en lugares un poco más apropiados y cambiar el control como hicieron en la otra. No creo que cambien el sistema, porque hasta cierto punto tienen los escenarios hechos, están sí, esos JPG locos. Y van los a deben tener algún disquete tirado algún disquete por está ahí. Tirado por ahí. Y hablando de Resident Evil 4, Capcom ya ha sacado una versión HD de Resident Evil 4 para PC, que es un desastre, las texturas para son de 8 bits. Y los fanáticos hicieron un laburo de remasterización de las texturas. Anda dando vueltas por ahí. Pueden buscar la noticia. Se ve mucho mejor el juego con ese parche que se va a poder aplicar a futuro. Ya hay un parche parcial. Uh-huh. Están trabajando en todas las texturas. Todo lo que son paredes, escudos y demás. Se ve significativamente mejor. Capcom asumió esa postura de Homero Simpson para empleado de limpia, que sí, era no podría hacerlo otro, él se saca una versión, después que la gente se lo arregle totalmente, después le damos el estatus de oficial y al carajo. Exactamente. Yo creo que esto no daría para expandir el tema un montón más, ya nos tenemos que ir porque se viene Dani Jiménez, el señor de la noche de Porter Rock, pero estamos hablando directamente de el declive, la caída del desarrollo oriental. Porque entre las noticias de Capcom, que lo único que hace es relanzar sus juegos de hace 20 años, y Konami, que se dedica al pachinko y a echar a sus mejores talentos, realmente está sucediendo esto de que los mejores juegos están saliendo de Occidente o de Europa del Norte, sí, en este momento. Es como el punto máximo de una tendencia que ya viene, pero hasta cierto punto también hay un resurgimiento del el desarrollo independiente en Japón, sí, ¿sí? Considerando el nuevo juego de Igarashi, que salió a Kickstarter, sí, el nuevo juego de Keiji Inafune, que también salió a Kickstarter, que es el No Rockman, claro, o el No Mega Man. Pero que también se volvió a posponer por... Se volvió a retrasar. Y tenés el estudio, que hoy es el estudio por excelencia, que es Platinum Games, que está haciendo juegos para todas, genial, las compañías. Sí. Todas. O sea, para Microsoft hace Scalebound, para Nintendo hace... Caramba, ¿se está haciendo? Platinum hizo, por ejemplo, Bayonetta 2. Claro, pero ahora está haciendo un juego... No me acuerdo exactamente qué está haciendo, pero está haciendo juegos para todos los estudios. Se ha transformado como el estudio por excelencia de Japón. Ganado o no, es lo que hay. Sí, no, totalmente. Yo banco Platinum a muerte. Pero bueno, los gigantes, digamos, están llegando al final de su reinado. Como llega al final de este Malditos Nerds, nos vamos con Arctic Monkeys, Florida Adolescent. Viene Dani, nosotros nos vamos. Nos vemos mañana, gente. Hasta luego.